que yo creo que a la hora de reivindicar ese chiste que os han hecho toda la vida, porque es el momento en el cual el saber conocer la diferencia entre el bien y el mal se va a convertir en un valor de verdad. Antes de comenzar la charla, como la introducción, me gustaría situar el momento que estamos viviendo actualmente. Aquí en la Comunidad Valenciana estáis viendo cómo está saliendo la corrupción a borbotones. Habrá gente que esto le esté indignando o que le esté produciendo sarpullidos, pero si lo veis desde el punto de vista sincrónico que estamos viviendo, deberíais aplaudirlo, porque todo aquello que sospechábamos que era cierto, es decir, que lo que llamamos la burbuja inmobiliaria no ha sido más que un gran escándalo de corrupción en el cual se han pasado sobres para elevar los precios del suelo, pues está apareciendo a la luz. Esas son parte de las cosas que sabíamos que iban a ocurrir y que a la gente que no le interesa que esto suceda, pues deben estar sufriendo. Para nosotros son buenas noticias. Este es el momento, hoy mismo he leído que han reconocido que hay agua en la luna. Una noticia que hace simplemente 2 años te hubieran podido calificar de pirado, ahora ya es, bueno, algo asumible y nadie por ningún lado pide disculpas de haber estado negándolo, ¿no? O sea, las noticias van apareciendo, cualquier día va a aparecer una catedral en la luna o una pirámide, como se ha dicho, y nadie pedirá disculpas, ¿no? Hoy mismo también aparece una noticia que es que Eric Holder, el fiscal general del Estado de Estados Unidos, está diciendo que ya por fin, después de 8 años, va a haber un juicio sobre el 11S, en el cual van a pedir la muerte a 4 personas. No se sabe con qué cargos, con qué pruebas. Pero ese momento que se va a vivir dentro de muy poquito va a ser el pulso final entre la verdad y la mentira. Porque a estas alturas, en Estados Unidos, más de la mitad de la población, bastante más de la mitad de la población, saben que fue un atentado orquestado por el propio gobierno o por algunas instancias del gobierno. Entonces, imaginaros, la noticia que aparecía hoy en el periódico decía que iban a montar el juicio al lado de las Torres Gemelas. Imaginaos el escándalo, la trifulca que se va a montar en Estados Unidos. Va a ser un momento realmente clave. Y eso se va a unir a, digamos, la noticia por antonomasia que estamos viviendo en este final del año 2009, que es la propagación bioterrorista por parte de la Organización Mundial de la Salud y de las compañías farmacéuticas de un virus para envenenar a la humanidad. A estas alturas ha quedado tan evidente que cualquier persona que antes confiara en la medicina oficial se va a pensar a partir de ahora si volver a ponerse una vacuna o incluso irse al médico. La cuestión es tal que ahora mismo hay un ataque directo a Ucrania que se está extendiendo por Bielorrusia, por Rumanía y seguramente en dirección a Rusia, de un virus, de una cepa cambiada por la empresa Baxter y del cual se tiene completa información porque se ha venido anunciando con meses de antelación. Desde el mes de enero se detectaron unas partidas de un virus que habían sido contaminadas accidentalmente, de manera que habían sido mezcladas, qué casualidad, el virus de la gripe porcina con el aviar y con el gripe, de la mal llamada gripe española de 1918, que fue creada, y eso se sabe porque apareció en los documentos de guerra biológica de Estados Unidos, fue creada en laboratorio y que llevaron los soldados norteamericanos que fueron a batallar a la Primera Guerra Mundial. Así se extendió ese virus, que curiosamente planteáronlo, ¿no?, porque se llamó virus de la gripe española. Y si no os lo cuento dentro de un rato, recordádmelo. Porque hay algo específicamente contra España de ese gobierno mundial y secreto que, por anticiparos algo, es porque aquí saben que va a ocurrir algo o que está ocurriendo algo, y seguramente esto que estamos viviendo hoy aquí es parte de ese destino que tiene este pueblo indómito, indomable, insumiso, anarquista, que es el pueblo ibérico, al cual han intentado por todos los medios que se enfrentaron unos con otros. Hoy se podría llevar perfectamente a los capitostes de todas las grandes compañías farmacéuticas ante el Tribunal Penal de La Haya. por extender unas vacunas que saben perfectamente que van a dañar el sistema inmunológico de quienes se los ponen. Pero es que encima lo reconocen abiertamente. Están diciendo que van a las embarazadas a ponerle otro tipo de vacunas porque los adyuvantes que llevan, es decir, escualeno, el timerosalo y omerasal, que lo están diciendo de dos maneras diferentes, saben que dañan el sistema inmunológico. Pero es que anteayer he publicado la información que le llega a los servicios sanitarios de España, o sea, de Madrid, perdón, en el cual se les dice abiertamente que no saben, no tienen a ciencia cierta, constancia de que no tengan un peligro las vacunas. Estamos hablando de que estamos llegando a cosas fuertes y seguramente el momento que estamos viviendo ahora es el del gran chiste, yo le llamo la broma satánica, es todo tan patético que o te ríes o te echas a llorar. Pero viéndolo desde un punto de vista más allá del momento que estamos viviendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, viéndolo como el final de un ciclo de 5.000 y pico años, de 26.000 años, de otro de 144.000, en función de los ciclos de nuestro sistema solar, con Alción, con Sirio, con Arturo, bueno, pues es el final de una gran oscuridad en la que hemos vivido y el comienzo a una era de luz. Entonces, bueno, yo siempre hago la comparación como cuando ves amanecer en un lugar sin luz eléctrica, que estás en medio de la noche y yo no sé vosotros, pero yo me siento con miedo, ¿no? Cuando estás, te estoy hablando de dormir en el campo, en el sitio, la noche te causa la oscuridad, no estás cómodo, ¿no? Tu lugar cómodo es la luz, ¿no? Entonces, de pronto el amanecer no llega de repente, sino que vas viendo como resplandores, pero siempre sigues todavía de noche. Y así va llegando, y así va a llegar este día después de 25.000 años de oscuridad. Pues la oscuridad es cada vez mayor y nos estamos enterando que la policía española ha soplado a un etarra que iba a ser detenido. Es tremendo. Sabemos que el jefe del Estado español se ha enriquecido ilícitamente y que ahora es una de las fortunas mayores de Europa. Sabemos, porque lo ha escrito el coronel Amadeo Martínez Inglés en un libro que ha sido retirado de las librerías, aunque la editorial Chalaparta ha publicado otro similar, en el cual se deja constancia de que cuando nos contaron de que el rey mató a su hermano accidentalmente cuando eran niños, no es cierto, porque tenía ya 18 años y estaba en la Academia Militar de Zaragoza y la pistola con la cual disparó a su hermano había sido cargada por una persona que tenía pleno conocimiento de las armas, que no se le hizo una operación, no se le hizo la autopsia a su hermano pequeño y que quedan grandes dudas acerca de si fue un asesinato, porque es que además la pistola se la había regalado Franco. Pero claro, estamos en un punto, tanto con las vacunas o con la gripe, con el 11S, con el jefe del Estado, que hablar de la Corza, que hablar de las niñas de Alcácer, que aquí pues os habrá tocado de lleno y lo habréis seguido mucho más seguramente que yo. Nos estamos dando cuenta que la justicia no puede actuar porque contra quien debe actuar la justicia es el mismo poder que está dirigiendo la justicia. Entonces nos encontramos en un punto en el cual, como ciudadanos, en cualquier lugar del mundo, en Colombia, pues tienen a un jefe del Estado que es narcoterrorista y paramilitar. Y vamos viendo por cada país, lo de Berlusconi en Italia, pues para qué hablar, o en Inglaterra. O sea, es que por donde quiera que mires, te vas a encontrar un nivel de corrupción que, bueno, ante los cuales pues seguimos haciendo nuestra vida como con más paciencia que Job, porque vemos que es que esto es tan patético que no merece ni hablar de ello, ¿no? No merece ni hablar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues hacer nuestro camino, el camino pues de descubrir la verdad y sobre todo contribuir desde nuestro ser, nuestra individualidad para este despertar. Nos estamos dando cuenta en estos tiempos de explosión del conocimiento, de todas las verdades que nos han mantenido ocultas, que somos poderosos. Yo recomendaría que si aquí, después de este día de conferencias, hay una persona que no se sienta más poderosa, que pida que le devuelvan su dinero. Porque si de esto va, todo lo que estamos hablando es de que tú recobres tu poder. el poder que te han robado desde pequeño, con el sistema de control, con el sistema educativo, con el sistema religioso. Nos han robado todo aquello que podía hacernos poderosos a nosotros. ¿Cómo? Pues por ejemplo con la reencarnación, el tiempo. Yo comienzo el próximo libro que voy a publicar con la anécdota o la adivinanza, que me parece que para mí fue una pequeña iluminación cuando me di cuenta de eso, de saber el país que guarda los tres grandes tesoros. Hay un solo país en la Tierra que guarda los tres grandes tesoros. ¿Qué es? ¿Cuál? Suiza guarda el dinero, Suiza guarda el tiempo y Suiza, por los relojes, los suizos, Suiza guarda el Vaticano, que es el tesoro de la inmortalidad. El chocolate también. El Club de Berestaí, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el acelerador de partículas lo pusieron ahí. Todo está en Suiza. Pero es que cuando uno empieza a colocar las piezas de este rompecabezas, se da cuenta de que Suiza se creó unos pocos años después de que fuera disuelta la Orden Templaria. Que la Orden Templaria fue creada por los 9 hombres más ricos de Europa, que eso yo me enteré hace poco, y fueron y organizaron unas guerras para ir a Jerusalén, no se sabe cómo. Aquí los paisanos de la huerta valenciana de hace 8 o 9 siglos les dijeron que tenían que ir a batallar a un sitio que seguramente no sabían ni colocar el mapa, y allí se fueron a cometer barbaridades como les están haciendo ahora a los estadounidenses en Irak y Afganistán. ¿Por qué tenían que controlar Jerusalén? Porque allí había un secreto. Y ese secreto seguramente tenía que ver con el tiempo y con el dinero. Porque de ese secreto nacieron los primitivos bancos europeos, que fue la Orden Templaria, como una especie de traveler checks de la época. De ahí hicieron una gran fortuna, aparte de comerciar con el oro y la plata que se trajeron de América, como ya está plenamente demostrado, porque ellos tenían planos, como el propio Cristóbal Colón, templario él, con su pinta niña la cara, y la Santa María con la cruz templaria que aparece en el símbolo de las farmacias. Los templarios, después de ser disueltos, unos se van a Suiza y crean el primer estado plurirreligioso y el estado cuyo principal valor es guardar el dinero. ¿Cómo será ese estado de poderoso que Hitler, que era un diablo y que quería conquistar todos los países de habla alemana, o sea, o que tuviera una parte alemana, Polonia, Chequia, coge y se le olvida invadir Suiza, que es el sitio donde hay alemanes, pero encima guardan el dinero? Entonces, yo cuando me di cuenta de eso, dije, pero bueno, este hombre es tonto, que si para financiar una guerra necesitas el dinero, lo primero que haces, tienes los tanques de Múnich a Suiza, te vas en... y encima no tiene ejército. ¿Por qué no se le ocurrió a Hitler invadir Suiza? Pues porque ese poder tenía algo que ver con él, seguramente. Bueno, pues la otra parte de los templarios, que no fueron... bueno, que sobrevivieron, se fueron a Rossing, a Escocia, y fundaron una capilla que tiene mucho valor simbólico porque es el origen de la masonería y es el único lugar donde aparece Jesucristo con María Magdalena embarazada. Qué casualidad que la primera oveja clonada fue clonada en Rossing. Y qué casualidad que uno de los símbolos templarios era la calavera con los huesos. Y qué casualidad que los templarios eran muy buenos navegantes. Y qué casualidad que el primer grupo terrorista del planeta, con el cual ahora nos empiezan o nos vuelven a acojonar, con perdón, una vez que Al Qaeda y ETA ya no tienen mucho que hacer, eran los piratas. Los piratas son los primeros terroristas, y si ahora nos ponemos en el momento de aquella época, seguramente asustarían al personal con los piratas, como ahora nos están asustando con una cosa de los piratas, unos muertos de hambre que van con 4 escopetas y que parece que son... que con esas lanchas que van como a remos pueden ahí asaltar. Bueno, esto es patético. Bueno, pues resulta que los piratas, ¿dónde guardaban el dinero? En las islas del Caribe, ¿no? En las islas, allí hacían sus montoncitos y guardaban sus cofres. Pues luego, años después o siglos después, aparecen algo que se llaman los paraísos fiscales, cuyo el primero es Suiza. ¿Y dónde guardan el dinero? ¿Dónde están los paraísos fiscales? En las islas. Bueno, pues después resulta que aparece una orden paramasónica cuyo símbolo se llama Skull and Bones. Skull and Bones en inglés es calavera y huesos, y resulta que está fundada por gente de estas élites, algunos de los cuales fueron nombrados caballeros como Sir Francis Drake, o había otro que se llamaba Morgan, y resulta que uno de las bancas más importantes de Estados Unidos se llama Morgan. y hay otro que es Rockefeller, que si no tiene el nombre de pirata, que venga Dios y lo escuche. Bueno, pues la orden de los Skulls and Bones, que por cierto, pues hacen ceremonias como robar los huesos de Jerónimo, de Pancho Villa, de personajes importantes, porque hacen ceremonias de lo que llamaríamos palería, que es una magia negra caribeña. Esa orden fue fundada por un tal Russell, de la familia de los Russell, que había estado en Alemania, donde se puso en contacto con los Illuminati y creó una sucursal de los Illuminati, del capítulo 322, y a partir del dinero que había hecho su familia con el tráfico de opio, todo esto, la guerra de China del tráfico del opio, la película 55 días en Pekín, ¿os acordáis? Eso era porque Inglaterra estaba metiendo opio en China. Bueno, pues todo ese dinero, lo que ahora llamaríamos heroína de la corona británica, sirve, entre otras cosas, para crear la orden Skull and Bones. Pero es que ahora en Afganistán, y todo lo que vamos a hablar es algo absolutamente circular, después de la entrada de las tropas de la OTAN, la producción de opio se ha multiplicado por un 200%. Y la excusa que dicen los ingleses, que han reconocido, es que si los talibanes están cultivando opio, no están haciendo la guerra. Entonces nos dicen que hay una lucha contra la droga, cuando se sabe a ciencia cierta que la droga siempre ha sido un asunto, bueno, en este caso la corona británica. Así que claro, el denominativo heroína, ponéis heroína en Wikipedia y os aparece que es una marca registrada de la firma Bayer. A mí me han contado que hay campos de amapola en Córdoba, en España, y son de la firma Bayer. O sea, ¿qué es esto de la guerra contra la droga? ¿Pero de qué me están hablando? Si están contándolo perfectamente, que todos los de la DEA, cuando han empezado a investigar el tema de la droga, se han encontrado con la CIA. O los servicios secretos británicos, o los servicios secretos israelíes. Bueno, nos estamos dando cuenta, de que nos han contado, nos han metido algunos miedos, en este caso los piratas, los ladrones, cuando el verdadero ladrón es el que está pagando a ese pirata. Hay un interés en que haya pequeños hurtos que justifiquen que nosotros pongamos puertas de seguridad, que haya guardas de seguridad. Al sistema le interesa. Le interesa ese miedo porque ese miedo es la base de nuestro control. En este vídeo tan maravilloso de la batería de la vida que habéis contemplado, pues aparecen las claves para entender que realmente todo tiene que ver con la percepción. El umbral de nuestra percepción es la manera en que nos pueden controlar. ¿Cómo nos controlan? Primero limitándonos el aspecto de lo que es real, quitándonos de en medio todo aquello, todas esas energías sutiles o poderes, lo que han llamado poderes paranormales, telequinesia, telepatía, la intuición, reduciéndolas, como ha dicho en el vídeo, el reduccionismo, el hacer que el todo, descomponerlo en partes para que parezca que no están relacionadas. El asunto vital de todo esto, y ahí es donde podéis actuar, es unir las piezas. Cualquiera que vea las películas la serie de Kung Fu, cualquier serie de taoístas, se dará cuenta que siempre había un hombre sabio que sabía un poco de todo. Era un filósofo, sabía de medicina, sabía de hierbas, Pitágoras, todos los grandes sabios eran gente que sabía de todo un poco. Y ahora nos han contado que realmente el que sabe es una persona que solo sabe, por yo que sé, hay un médico que sabe de la rodilla nada más. Y no le hables de otra cosa porque no sabe nada. Un ingeniero que solo sabe hacer esto, no sabe nada de lo demás. La compartimentalización de la información ha sido el mecanismo para controlarnos. Es decir, crear compartimentos estancos, y ahí se ve, eso se ve perfectamente con el tema extraterrestre, en el cual hay gente que conoce una parte de la verdad, pero no conoce toda. Bueno, sobre todas las películas que veáis de esos temas, os daréis cuenta que hay, como lugares a los cuales no se puede entrar. Hay como carnés, como pases de seguridad, ¿no? Niveles de conocimiento. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. De manera que esa persona que sirve al sistema no sabe que está siendo manipulado, porque ella lo está haciendo con su mejor intención. Y el mejor ejemplo para esto son las ONGs. Las personas que están en las ONGs son buenas personas. Están luchando contra el hambre, están luchando contra el cáncer, están luchando por los derechos humanos. Pero no se da cuenta de que no van a poder solucionar nada hasta que no vayan al meollo del asunto, que es el tiempo y el dinero. Hasta que no vayan al sistema monetario y se den cuenta de que está programado para que estemos endeudados y para que nosotros luchemos por esos créditos, por estar endeudados, porque esa es verdaderamente la lucha. El meollo de este asunto es la usura. Por eso los templarios algo aprendieron ahí en Jerusalén. Porque el único pueblo del planeta que justifica la usura para los que no son como ellos es el pueblo judío. Y el profeta Jesucristo lo que vino, entre otras cosas, es a decirles que uno no se puede lucrar del dinero, que el dinero es un medio, pero no es un medio, no se puede utilizar para crear más dinero a través de la usura, a través del préstamo. Ese es el principio y el final de cualquier lucha social. Persona que no vaya al sistema monetario es persona que está perdiendo el tiempo con toda su buena intención y está siendo manipulado para que esto continúe 10, 20, 30, 40, 50 años más. Nos han hablado de la escasez, de que hay una escasez de recursos alimentarios, de energía, de dinero, y es absolutamente falso. La energía está en todo el cosmos. Eso lo ha demostrado la teoría del universo eléctrico. El plasma está en todo el cosmos. Se está reproduciendo, como he dicho antes, en laboratorio, experimentos de reproducción de una nebulosa, y básicamente pues es lo que hace un faro cuando gira, que va lanzando destellos. Eso se puede hacer en un laboratorio. Entonces, la lucha es filosófica, es de conocimiento. Por más que la izquierda haya querido hacer guerras, guerrillas, incluso grupos terroristas manipulados, por supuesto, al final es una guerra de conocimiento. Por eso, cuando alguien pregunte qué puedo hacer, coloca las piezas del rompecabezas y luego iremos a lo personal. Pero primero date cuenta de que nos han manipulado a través de limitar nuestro grado de percepción y nuestra conexión con el todo. Cuando nos cuentan que en el universo está vacío, que entre los planetas no hay nada, nos queda ese miedo existencial sartreano, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues no. El universo está lleno de energía. ¿Cómo cambia la cosa, ¿no? Cuando sientes que el universo está lleno de energía? La energía es vida. Claro, por eso es importante que nos contaran esa milonga de que no había vida en otros planetas. Porque en el momento que te planteas que hay vida en otros planetas, te planteas que hay otras formas de actuar. ¿Qué decir de si ahora nos contaran que hay extraterrestres que funcionan en civilizaciones, en sistemas que no cuentan con el dinero? Claro, porque aquí en medio del asunto es, vale, sabemos que esto no nos gusta, pero ¿qué hacemos? Claro, si tuviéramos un espejo en el que mirarnos, si logramos entablar el contacto con esas otras civilizaciones, voy a poner por aquí para que veáis mejor, la gente que está por ahí, pues entonces la cosa cambiaría. Nos darían un modelo para ver por dónde tiramos. Y esa es la clave por la cual nos han estado negando esas otras realidades. Y esa es la clave para que cuando la gente pregunta realmente quién está detrás, al final de todo esto, solo puede ser un poder que se haya extendido en el tiempo durante muchos siglos. Porque realmente esta jugada nace desde nuestra creación, que no ha podido ser por casualidad. Es imposible que de lo simple se vaya a lo complejo sin una inteligencia de por medio. O sea, el meollo de toda esta manipulación es hacernos creer que existen las casualidades. Una casualidad es una mutación, es una probabilidad imposible de que suceda y que, bueno, el ejemplo que pone. O sea, la vida en sí misma, el ejemplo de la teoría de la evolución es que las piezas de un avión descompuestas en un taller, cuando pasa un ciclón, después de pasar el ciclón se van a montar ellas solas y va a aparecer un avión. O que un mono, eso lo están manteniendo. Hay una teoría que yo la he leído que es absolutamente absurda, que es que un mono puede escribir la enciclopedia británica después de no sé cuántos siglos, solo por tocando teclas al azar. Bueno, mira, no me lo creo. Me encantan los monos, me parecen fantásticos, pero es imposible que un mono escriba el Quijote de casualidad. No puede ser. Y eso es lo que nos están contando. Entonces estamos llegando a descubrir el absurdo. Y ahí, como digo, nos damos cuenta de que todo esto tiene que estar manejado por alguien que conozca del espíritu, porque dentro de lo que va todo esto es de un control del espíritu. Y ha tenido que ser alguien que sepa del espíritu en el mal sentido, en el lado oscuro, y ha tenido que ser una religión. Las personas que están detrás de todo esto, las personas que están al final de todo esto, han tenido que manejar el libro, es decir, la Biblia. Lo han manipulado. Y de hecho, las personas, o unas de las que están al cargo de todo esto, manejan no la Torá, no el Antiguo Testamento, sino el Talmud babilónico, que es una degeneración en la cual, bueno, pues se trata a los no judíos, hay que decirlo así, como ganado, que es lo que significa la palabra bollín, es decir, que se les dice que si ves a un no judío ahogándose en un río, no le asistas, que Jesucristo era un homosexual, que María Magdalena era una puta, y cosas que, bueno, no os voy a contar ahora, porque, pero cuando las lees te das cuenta de que realmente la jugada fue con Jesucristo. Esa fue la jugada fundamental, al cual se ha manipulado para que aparezca como una persona ñoña. Y ahí vamos al tema de las imágenes. Yo por mucho tiempo me pregunté por qué los musulmanes no les gustaban las imágenes, pero al final lo he comprendido. Es que la imagen ya te sugiere una manera de ser y te estás fijando en esa imagen en lugar de la realidad de ese ser. El primer mecanismo de control ahora mismo son las imágenes. Bueno, las imágenes y el sonido, la música. Nos manejan a través de la televisión y del cine, que crea estereotipos en nuestro subconsciente. Estereotipos de cómo tenemos que ser, de cómo nos tenemos que vestir, de cómo nos tenemos que relacionar. A los hombres, básicamente, a través del sexo. Está evidente. Para venderte cualquier cosa te ponen una tía, porque saben perfectamente que eso funciona. Muchas veces desde la mujer dice, es que los hombres solo pensáis en eso. Es cierto, hay una parte instintiva que no podemos, que podemos controlar, pero que está ahí, que va a nuestro subconsciente. Hasta que vosotras no os deis cuenta de eso, no vais a entender a un hombre. Es así. Y de eso voy a hablar después. Hay que, en lugar de negar lo evidente, hay que asumirlo. Yo reivindico asumir no solo las emociones positivas. Hay que asumir que tenemos envidia, ira, rabia, celos. Lo tenemos. Por más que lo neguemos, no vamos a hacer otra cosa que ponerlo ahí y que nos siga afectando. Hay que empezar a permitirnos, y por eso cuando la gente habla de que la nueva era también está controlada, yo creo que por un lado sí, a través del pensamiento positivo. El pensamiento positivo es creador y estamos de acuerdo con él, pero la negación y la represión de las emociones negativas generan violencia. Esto lo dijo Krishnamurti, que para mí es uno de los grandes genios que ha existido. Hay que ser consciente, ve lo que estás sintiendo. Krishnamurti, verdad, hay que leerlo. La libertad primera, última, siempre llegó más lejos que nadie. Lo dijo. No lo reprimas. Si estás sintiendo celos, vívelos. Mira, el otro día me fastidiaron, no me dejaron enviar mi boletín, de vez en cuando me putea con la página. Imaginaos que yo en ese momento me pongo a ponerme vídeos de que bien estoy, ¿no? En ese momento me cago en su puta madre y lo siento. Y no voy a desaparecer. Yo no pretendo ser mejor de lo que soy. La primera, ¿sabéis cuál fue la primera moneda? Yo ahora con este libro que estaba escribiendo, pues claro, siempre cuando ponen las piezas tendrás demás cosas. La primera moneda es que todo viene de Sumeria. Era el Shekel, S-H-E-K-E-L. Y era una moneda que se pagaba para los intercambios de los campesinos al templo. Es decir, que le pagaban, es que no en los egipcios, pero en Mesopotamia, le pagaban un dinero al templo, los campesinos, en forma de su cosecha. Y a cambio, ¿sabes lo que le daban? Sexo. Estaban las prostitutas del templo, que es el inicio de la prostitución, es un inicio religioso, que todavía existen en la India. A cambio de dar su cosecha al templo, le daban unos servicios con las prostitutas. Yo digo, y esto seguramente a alguien le puede parecer una burrada, pero es así. Hollywood es el monte sagrado, el bosque sagrado. Holy en inglés es sagrado y Wood es bosque o monte. Hollywood es un templo, el cine es un templo. Todas las tecnologías importantes han sido capitalizadas por estas élites. La radio, la primera transmisión de radio fue el Vaticano. Marconi trabajaba para el Vaticano. El telescopio más importante del mundo es el VATT, V-A-T-T, y lo manejan los jesuitas. Está en Alaska. Es que no creemos que la tecnología lo está manejando, lo manejan ellos. El cine, que puede ser es una herramienta para elevar la conciencia, cuando les dejan, porque ahora ya no permiten hacer prácticamente películas que tú salgas del cine, joder. Hace 20 o 30 años, pues salías de una película y, joder, te sentías mejor, es que era todo un show para hundirte en la mierda. Fijaos en que todas las estrellas de Hollywood, pero también de la canción, las eligen de jóvenes. Ahora ya descarado, o sea, el Curtis, les cogen de ahí, Hannah Montana o Ricky Martin, están en un grupo que se llama Menudo. O sea, miradlo todos, Liz Taylor, Britney Spears, Madonna ya triunfó un poquito más tarde, pero llegó, se metió rápido y dijo, aquí el satanismo, lo de Papa Don't Preach, bueno, es que está repleto por todos lados. ¿Por qué? Porque a través de esos ídolos nos controlan. Porque el ser humano es básicamente un individuo imitativo, imita comportamientos, si estás dormido. De eso se trata de todo esto, de dejar de buscar fuera y buscar en tu interior quién es tu héroe personal. Yo recomiendo que sigas aquel héroe que tú creíste ser cuando viste una película de la cual saliste con el espíritu. Eso te puede servir de inspiración. Pero ahora actualmente, a través de las estrellas, particularmente les pasa a las chicas, pero no solo, pues controla la manera de vestir, de pensar, de todo. Es evidente que hay un mensaje, por ejemplo, de lesbianización. Yo creo que esto ya se puede hacer, decir claramente, porque toda actriz importante tiene que hacer un personaje de lesbiana. Evidentemente eso crea un morbo, pero evidentemente no es casualidad. ¿Por qué? Porque hay un plan para reducir la población mundial del cual el tema de la gripe forma parte. Pero el movimiento gay, que ha sido creado por la Fundación Rockefeller, aunque yo estoy casi convencido de que el Vaticano ha tenido algo que ver, porque realmente la fuente fundamental de la homosexualidad, del inicio de la homosexualidad, ha sido en las sacristías, y eso es algo que se sabe. Y por poner un ejemplo, para que veáis hasta qué punto todo es mentira, la marca Durex de preservativos, su primer accionista es el Vaticano. Hay dos formas de hacer que tú hagas lo que yo quiero. Una es obligarte de una manera a coaccionarte, y otra forma es al que rebelde decirle que no lo hagas. Y de esa manera metieron la droga. La droga, sabían que venía una generación de gente que era libertaria y sumisa, y la droga vino a través de la prohibición, aparte ya del rock, que se introdujo pues a través de canciones de los Rolling Stones, que ahora hemos visto que de lado quién están. Es que esto es muy sutil, porque estoy diciendo cosas, pero tú te puedes ir al lado contrario y entonces la vuelves a calar. Porque si por oponerte a este sistema, como ahora quería decir gente, voy a coger armas para luchar contra ellos, estás en las mismas, te están volviendo a manipular. Si tú cuando reniegas de la Iglesia Católica, te puedes hacer todo lo que dice, lo contrario, lo que dice la Iglesia Católica para manejarte lo tiene muy fácil. Di no a esto para que tú digas que sí. Es que realmente ser libre quiere decir que tú hagas lo que tu ser está, ¿no?, marcado, lo que sientas. Y de eso va todo el vídeo que hemos visto sobre el corazón. Porque a la mente se la puede manipular, al corazón no. A través de Ancuento yo te puedo demostrar, te puedo decir incluso que un mono es capaz de escribir el Quijote si le dan mucho tiempo. Seguro que hay alguna manera de demostrarlo. Bueno, el tiempo. Calendario gregoriano. Gregorio no sé cuántos. Lo toma del calendario juliano, Roma, julio y agosto, julio César, César Augusto, por eso tiene 31 días, septiembre era el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo. Los romanos lo toman de Egipto, Babilonia. El 12, la circunferencia se divide en 12 partes, sistema sexagesimal, otra vez el círculo. Nos roban el 13. El 13 es el número de la trascendencia, por eso ahora los códigos mayas tenemos que recuperarlos. Porque el 13 es el que nos lleva a otro estadio de conciencia. Nos han robado el 13. curiosamente, en Suiza manejan el dinero y el tiempo, porque el tiempo es oro. Cuando en nuestras vidas nos ocurre algo malo y pensamos que no se va a poder arreglar, es porque seguimos pensando que el tiempo es lineal, pero es que el tiempo es una espiral. Y algo que ahora mismo puede no suceder, puede venir en otro momento. Esto que parece algo tan nimio es tremendo, cambia tu vida por completo cuando te conectas con el tiempo cíclico. Por eso nos han cortado la relación con los equinoccios, con los solsticios, con las lunas. Por eso es tan bueno reconectarnos. Ahí lo tienen las mujeres mucho más fácil, porque ellas son cíclicas, o sois cíclicas de por sí. Pero ese robo de la conexión con los astros nos roba la conexión con lo que somos. Es muy sutil. Por algo los sacerdotes el astro manejaban los calendarios, en Egipto, en todas partes. Curiosamente, el Capitolio de Estados Unidos, que es el lugar donde está el poder, es réplica de uno que había en Roma, de las siete colinas. Cuando ponéis a ver todos los edificios oficiales de la Universidad de Valencia, aquí y por allí, os vais a encontrar los mismos símbolos. Los dioses griegos, que al final vienen de Babilonia. Leones, siempre hay leones cuidando. Donde veis una casa señorial, veréis un león cuidando. ¿Qué decir de los parlamentos? Siempre hay dos leones encima de una bola. ¿Qué decir de las compañías de seguros? Que siempre hay un carro con cuatro jinetes. Nadie se ha puesto a explicarnos qué casualidad que siempre hay ese carro con cuatro jinetes. O el ave fénix. Y qué casualidad que la mayor parte de las compañías aseguradoras están en Suiza. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver con el tiempo. Un seguro de vida, que es la cosa más absurda que pueda haber, porque la vida de por sí no es segura. No puedes asegurarte nada. Esa es la mayor mentira, una de las mayores mentiras que nos han contado. El hecho de tener un seguro de vida es darte un pasaporte de que vas a tener un cierto, bueno, pues un dinero si te pasa algo. Y al final nos damos cuenta que el dinero tiene que ver con el tiempo. Porque eso es un crédito, eso es una hipoteca. Es siempre algo a medio o largo plazo. Por eso Suiza guarda dinero en las aseguradoras. Y por eso las aseguradoras manejan, guardan el Vaticano. Por eso Suiza guarda el Vaticano. Porque el Vaticano está cuidando del tiempo y te asegura una vida eterna si haces lo que yo te digo. O sea, el mecanismo de control es muy sutil y está por todos lados, a poco que tú te atrevas a mirarlo. El enfrentamiento. De lo que va esto es de enfrentarnos, de crear guerras falsas a partir de falsos atentados. Todas las guerras, ahora hemos podido ya comprobarlo, ha sido creadas de la misma manera. La gente no ha querido enfrentarse. Y esto, que es una noticia horrorosa, conlleva algo positivo, que es que van a desaparecer las guerras en cuanto la gente sepa lo que ocurrió con el 11S, que va, bueno, hasta allá ese momento, pues dentro de poco, pues la gente se va a dar cuenta de que no ha habido necesidad de hacer guerras. Que ha sido toda una jugada para enfrentarnos. Como es la guerra de sexos, como es la guerra de clases. La guerra de clases es un sustitutivo para la verdad. Guerra, la verdadera guerra, si tuviera que haber alguna, es contra los que crean el dinero. Por eso la izquierda está protegiendo a los banqueros. Por eso la gente que cuida que habla del indigenismo, que no habla realmente del poder del que crea el dinero. Por eso Chávez es peligroso, porque ha puesto en cuestión el sistema, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es realmente donde está el poder. Si no creamos un sistema que cree un dinero libre de deuda, apaga y vámonos. Ese sistema no va a servir para nada. Compartimentación de la información, nos lo ha ocultado. Lo importante, nos lo han ocultado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocar las piezas, extender la información y el poder del pensamiento. Pues reivindicar ese poder que tenemos todos para crear nuestra realidad, como ya han explicado anteriormente Mila y en el vídeo de la matriz de la vida. Y ese poder del pensamiento nace cuando te conectas con el todo. Porque por mucho que estés en el pensamiento positivo, si no eres capaz de conectarte con la naturaleza primero, que es lo básico, con el agua, con la lluvia, con el sol, con la tierra, a partir de ahí es cuando integras esa verdad cuántica de que no hay una separación entre que todo forma parte de una misma realidad. A partir de ahí es cuando puedes empezar a cambiar tu entorno y por ende la sociedad. Pero primero hay que sentirlo. Por más que te lo cuenten, yo creo que no es una cuestión racional. Y eso me parece que hay mucha gente en determinados movimientos espirituales que se esfuerzan. Esto no es una cuestión de esfuerzo. Por más que leas, por más que te obligues, quiero ser bueno, quiero ser positivo, no. Mejor sé malo, sé malo hasta el fondo, vive tu maldad y luego ya te vas a liberar. Porque no se trata de ser bueno ni malo, se trata que seas. Por eso hay mucha gente del mundo del espíritu que está muy mal de la salud, mientras que hay gente que son unos hijoputas y viven perfectamente. ¿Por qué? Porque por lo menos son sinceros y lo que va esto es de coherencia. Si te apetece odiar a esa persona, si lo sientes de verdad, odiala. Pero sé sincero. Lo que no debes hacer, o haz lo que quieras, evidentemente, si quieres autoengañarte, pero de lo que va esta jugada es del autoengaño, al final. Y eso es un poco lo que voy a contar ahora, algo más personal. Y lo que yo creo que hay que entrar. Tú no vas a poder cambiar nada si te estás autoengañando y quieres ser otra persona o estás haciendo lo que los demás esperan de ti. Si estás intentando agradar, no vas a poder llegar a ningún lado. Entonces, algo que podemos hacer, porque evidentemente cómo vamos a llegar a Rockefeller o a los Rothschild, cómo vamos a contar a la gente que les están envenenando con las vacunas, cómo vamos a poder llevar al rey a la cárcel como deberíamos hacer, o a los que han ocultado lo que pasó en Alcácer. Eso está fuera de nuestro alcance de momento. Sí podemos compartir la información, evidentemente. Pero lo que sí puedes hacer tú es dejar de fingir. Vamos a empezar a ser como somos. Y hay una cosa en la que se puede empezar a hacer, yo creo que es una cosa muy básica. Yo tengo comprobado que las, lo que llaman memes, que son como costumbres sociológicas, se van traspasando muy rápidamente. Me doy cuenta, yo que sigo todas las cosas que pasan. Por ejemplo, el saludito de cuando te despides del teléfono. ¿No os dais cuenta que va cambiando cada cierto tiempo? Un besito, un abrazo, nos vemos, ¿no? ¿No os dais cuenta? Que lo estamos haciendo y llega un momento y dice, ¿por qué empiezo a decir esto? Pero es claro, tú me llamas por teléfono, te despides así, tal, y al final todo el mundo igual. Son como los cantos de las ballenas. ¿Sabes qué cambian cada año? Realmente, o los de los pájaros. Realmente nosotros hay muchas cosas inconscientes que las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque un buen día una persona dice, venga, un abrazo. Y ahora ya se va pasando. Yo cuento a veces que cuando me di cuenta, 5 minutos, 15 minutos, que podía actuar cuando estaba en lo más oscuro de toda esta investigación y que de verdad no podía hablar con nadie. Dije, bueno, vamos a ver si lo que yo hago puede cambiar la realidad. Entonces, me fastidiaba mucho que en el metro de Madrid hay una puerta al salir que es súper pesada y toda la gente abría la puerta y te la dejaba ahí, ¿no? Te esperará, no te costará un poco dejármela abierta un momento, pero como va la gente con tanta prisa, digo, bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a abrir la puerta y voy a mantenérsela a la persona que viene detrás. Y claro, digo, va, a ver. Os juro que en aquella época nadie aguantaba la puerta. Digo, bueno, voy a contar cuántos meses pasan hasta que alguien me abra la puerta. Y pasaron como 5 o 6 meses, pero luego una persona me abrió la puerta y, bueno, ahora ocurre bastante a menudo. Ahora me puedo tirar el moco de que fui yo. Ahora ocurre. Entonces, eso es el efecto mariposa. Tú haces algo, aunque nadie esté haciendo lo mismo, y va a llegar. Entonces, vamos a dejar de impostar la voz, por favor. En el lenguaje habitual es lo que vamos a dejar de exagerar los sentimientos. O sea, si me alegro de verte, ¿por qué me tienes que...? De verdad, es que eso es pérdida de energía. Nos creemos que estamos viendo algo. Yo es que lo siento todo aquí, entonces lo siento. Si tú sabes si yo te caigo bien, vamos a dejar de fingir. Si te cae mal esa persona, mira, corrección, pero vamos a dejar de fingir que me caes bien cuando me caes con una pata a los huevos. No, es así, es que de ahí, de esa verdad, es como va para... Y luego te darás cuenta que esa persona al final tiene algo que tú no tienes y tú tienes algo que esa persona no tiene, que es lo que te enseña el calendario de 13 lunas. Que la persona que te cae mal es porque te está contando algo que tú no quieres aceptar y viceversa. Pero al principio vamos a dejar de fingir y la voz es fundamental. Hay una mujer por aquí en el Cabo de Lata que se llama Marisol González Sterling, que ha desarrollado un programa informático muy interesante que a través de la voz encuentra, bueno, problemas. Es capaz de, bueno, por ejemplo, tiene un experimento muy interesante que se puede ver por internet en el cual ella habla después de haber consumido una sustancia enteógena, creo que eran unas setas, y después normal, y se ve que la frecuencia, imaginaos que mi voz se pudiera traspasar a columnitas de colores, ¿no? Entonces en la frecuencia se ve. Entonces a través de eso a esta mujer se le ha ocurrido que a través de la voz se puede curar. Y yo hay una cosa que siento, que la persona que está mal, bueno, eso lo sabéis todos, cuando estás triste, lo primero que se te va es la voz. Entonces, si tu voz está bien modulada, vas a estar bien. Aquí me parece que en Valencia, en la comunidad valenciana, hay mucha costumbre de las orquestas, ¿no? No es bien música, ¿no? Pero yo recomiendo cantar. Cantar y grabaros la voz. Encontrad vuestro tono de voz. Si tú estás entonando bien, vas a sentirte bien. Y a partir de ahí, bueno, pues hay ciertas técnicas que son básicas del yoga, que es la respiración, el pisar, el oler. Se nos ha olvidado oler, porque claro, estamos rodeados de tanta inmundicia, y no solo física, sino espiritual. Ese conectarse con el ahora, que realmente, como digo, en lo que nos han robado es el tiempo. Estamos todo el rato pensando en el futuro, en el pasado. Y en el ahora es donde está la iluminación realmente. Yo me estoy encontrando últimamente cada vez más a gente iluminada, y os puedo decir que he conocido a gente iluminada que manejaba una grúa o que llevaba el telón del teatro. El otro día tuve una conversación con una persona que vive por Denia, por cierto, y me contaba poesía de cómo bajaba y subía el telón de una obra de teatro. No me podía imaginar que tuviera tanto, pero realmente todos los caminos a la iluminación conducen al mismo lugar. ¿Sabes los que dicen todos los caminos conducen a Roma? Realmente, si tú haces, lo que hagas, un camarero puede ser la mayor poesía del mundo. Entrar a un bar y encontrar un camarero simpático, eso hace muchísimo. Desde tu profesión, evidentemente un terapeuta lo va a tener más fácil, un artista, porque está en conexión con esas energías sutiles. Pero tú lo que hagas, hazlo con arte. Y el arte nos han contado que era hacer música, actuar, pintar, que lo son, pero el arte es el arte de vivir. El arte es lo que tú hagas con tu vida de manera sutil y consciente. Si todo el mundo, un jardinero es un artista, todo el mundo es un artista, si se conecta con el ahora. Y lo que vamos a empezar a vivir ahora, ya, es que esas cosas que nos han dicho que eran magia, ocurren. Supongo que aquí ya la gente que ha venido aquí estará notando que cómo lo que piensas se convierte en realidad te está ocurriendo continuamente. Las sincronicidades, la telepatía. ¿Por qué? Porque estás despierto. Cuanto más seamos, las personas que están en medio al final acabarán viviéndolo. Porque esto es una red. Si tú y yo estamos conectados aquí y hay otra persona entre medias, al final le va a influir. Esos son los campos que ha explicado el vídeo anterior. Es el momento. O sea, lo tenemos todo. Nos está ayudando el cosmos. Por más que estamos viendo que todo lo oscuro se está manifestando, el cosmos, el tiempo está de nuestro favor. Ahora sí que el tiempo está a nuestro favor. Entonces, bueno, hay otro tema más complicado. Yo sé que hay mucha gente que está, bueno, cada uno está en un proceso, ¿no? Primero de encontrarse a sí mismo, de ser quien es, quien le han robado. O sea, hasta primero, cualquier cosa que hagas tienes que ser tú mismo, pero yo reivindico el friquismo, la rareza. O sea, todo el mundo se tiene que convertir en un freak, es decir, tú eres lo que eres, con todas tus rarezas. Hasta que no hagas eso, no te vas a poder iluminar. O sea, el que siga el camino de Buda o de la Madre Teresa de Calcuta se equivoca, porque esas personas se iluminaron a través de su camino de iluminación, y el camino de iluminación es cada uno el suyo. Y eso es el fallo de las órdenes religiosas, que no te puedes iluminar como Santo Domingo de Guzmán el Asís, coño, San Francisco de Asís. Te vas a iluminar por tu camino. Cuando llegues a eso, el siguiente paso que de verdad, que a mí me gustaría que empezáramos a ponerlo en práctica, es conectarse con la energía del grupo. Y eso es un problema, porque de verdad, dentro de un mes estarán habiendo las fiestas. Imaginad que fuéramos extraterrestres, ¿vale? No hemos visto alguna película, pero ¿cómo creéis? O sea, hay una cosa que la interior, pero no se habla para nada de cómo nos relacionamos. ¿No os dais cuenta que si entras en un autobús y cada persona está luchando por el espacio, no hay? Estás pensando en cómo agarrarte, pero no estás pensando en el resto. Yo pongo varios ejemplos. Uno, la típica cena de Navidad, que te juntas, o sea, los grupos, ahí es cuando te juntas 20 personas por la calle, es una cosa de las que más odio, porque es que es imposible poner de acuerdo a la gente. Cada uno va hablando de sus grupitos y venga, ¿a dónde vamos? Y nadie dice nada, luego vas a entrar a un sitio, a este no le gusta, a Fernando tampoco. No están pensando en el grupo. Cada uno está con su cosa personal. No, es que a mí me gustaría un sitio donde hubiera esta música o esta comida. Vamos a ver. ¿Estamos funcionando como un grupo? ¿Te estás conectando con los demás? O sea, ¿estás pensando solo en ti o estás viendo? Es que esa mujer a lo mejor no come carne. O este no soporta el heavy metal. Ahí es donde fallamos. Hasta que no seamos, o sea, si realmente somos células de un organismo mayor, a donde vamos a tener que ir es a, cuando salgamos por ahí por la puerta, cuando acabe esta conferencia, a que no nos choquemos. A que si tú estás hablando con una persona al mismo tiempo, seas capaz de estar conectada con esa conversación y con lo que está pasando a tu alrededor. Tener esa conciencia del grupo. Nos quejamos de los Illuminati, de toda esta mierda, pero ¿qué vamos a montar si no somos capaces de cooperar? Si cuando nos montamos en un coche no nos ponemos de acuerdo en dónde vamos a ir, en dónde nos paramos, cada uno va en su película mental. ¿O no es así? Entonces ese es el camino para montar otra sociedad, porque la tecnología está ya preparada. Están las tecnologías, se han liberado ya, está ahí preparada. Si no están funcionando es porque nosotros no nos hemos puesto en el nivel de conciencia adecuado. Yo creo que la energía libre forma parte de un nivel de conciencia. Hasta que no lleguemos a ese nivel de conciencia no lo vamos a tener. No es que las tecnologías lleguen y se te impongan, no. Llegan, hombre, las han estado ocultando, están manipuladas, pero realmente cuando estemos preparados para ello es cuando la vamos a tener. ¿Cómo va a ser la transición? Yo me lo estoy planteando. Lo que está claro es que el sistema realmente es ya un espejismo. O sea, lo único que puedes hacer es reírte. Pero no existe realmente. O sea, ya no existe la banca. La banca no existe. La banca está nacionalizada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? ¿No? Estamos viendo, los últimos momentos de un edificio que está cayéndose. Entonces, bueno, lo que va a venir ahora es crear otras poblaciones con otras tecnologías. Entonces, el que quiera participar de ese nuevo momento, pues va a tener que borrar su disco duro de muchas cosas que nos han contado. Y seguramente recuperar aquellos que fueron sus sueños, porque realmente nuestros sueños seguramente serán los mismos. El tipo de sociedad a la que aspiramos es aquello que aparece en la película de ciencia ficción y dices, bueno, esto no es de ciencia ficción. Pero tenemos la posibilidad, la física cuántica nos está diciendo que vamos a actuar sobre nuestro pasado, crear nuestro futuro, a través de ondas de probabilidad. Ya hay personas que saben hacer como la máquina de teletransportación. Están apareciendo los códigos dentro de las películas para hacerlo posible. Y una persona a mí me diseñó una máquina de teletransportación y es básicamente un mercado con dos bobinas de Tesla, con un modulador de frecuencia. Han aparecido en la película Conta, en la película en X-Men, en todas estas películas de ciencia ficción han aparecido detallitos, códigos de lo que existe realmente. Y esto ya no hay espacio para más. A lo mejor luego en las preguntas puedo contar más cosas. Pero estos gobiernos ocultos, que siempre van 30 años por delante, o 40 de lo que nos están contando, el ordenador estaba en los años 50. Que por cierto, el inventor del ordenador fue Arnold Spielberg, uno de los inventores, con John von Neumann, ¿os suena Spielberg? El padre de Steven Spielberg. O sea, si Steven Spielberg ha hecho esas películas en las cuales ha aparecido tecnologías adelantadas a su época, es porque les han contado lo que había. No es, Spielberg no es ningún genio. Podrá ser un genio montando imágenes, pero toda esa capacidad de, como dicen, de imaginación, no, perdona. Es que Spielberg tenía información privilegiada. Porque si el padre es uno de los inventores del ordenador, bueno, pues es que se juntaba con una gente que tenía información. Todas las cosas que nos parecen reales en las películas de ciencia ficción es porque existen. Esta gente lleva haciendo teletransportación desde los años 70, ya ha aparecido Andrew Basiago, 6 horas hablando, explicando cómo ha estado en la época de Lincoln y cómo se ha ido al año 2035. Os podrá parecer una parcianada o no, pero ahora nos están contando que hay agua en la Luna y llevan 40 años negándolo. O sea que con las mismas, con el mismo argumento, existe la posibilidad de que eso sea cierto. Y ahí está Fermi, Enrico Fermi, trabajando para el Vaticano. Y hay una teoría que habla por ahí de que han conseguido una máquina parecida a la del Minority Report, ¿vale? Ese plasma, para ir a la época de Jesucristo y ver lo que pasó. Y dicen que hay una máquina llamada el cronovisor, que es capaz de mirar lo que va a ocurrir en el futuro, y por eso, de esa manera, han conseguido manipular las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué las elecciones del 2000, del 2004, se resolvieron con esos pequeños votos en el estado de Ohio y de Florida? Pues porque fueron al futuro y vieron que estados habían perdido y cambiaron solo hicieron un pucherazo en dos estados. Esto ya nos coloca en la otra realidad, en la que va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? Cuando no lo creamos. Pero claro, ¿cómo vas a hablar a alguien de teletransportación o bilocación cuando ni siquiera es capaz de crear su propia realidad? Eso ahora lo estamos hablando, pero dentro de poco se va a quedar pequeño. Aquí el que decida teletransportarse va a hacerlo. Y lo de colonizar otros planetas, que es algo que ya han hecho, porque hay bases en Marte desde hace 30 años, pues va a ser la manera, o una de las maneras, de resolver la superpoblación en el planeta. Así que seguramente estamos destinados, bueno, para fundar otros mundos. Ya solo me quería despedir solo con una cosita, que respecto al amor, a la peor de las guerras que han creado, que es la batalla entre el hombre y la mujer. Hemos hablado antes de la energía punto cero, que es la energía donde no existe ni lo positivo ni lo negativo. Ahí hay energía, hay partículas más rápidas de la luz, le llaman piones. Y a mí la idea que me ha venido a la cabeza, que no puedo demostrarlo de ninguna manera científica, y tiene que ver con la teletransportación también, cuando juntas y el mercado, cuando juntas una una energía de igual potencia, pero de signo inverso, ahí se produce la energía del punto cero. Por eso lo que decía antes, que ni está en lo positivo ni en lo negativo. En el nirvana es el vacío. Ahí es donde está la energía infinita. Esa energía libre que se puede traducir en electricidad. Y en la relación hombre-mujer es una onda, son ondas de fase que le llaman. Tengo una diapositiva, si queréis luego lo puedo poner. Ahí es donde está la energía infinita. La energía libre es el amor. El amor es lo que cohesiona el cosmos. Esa energía plasmática es el amor. Pero no es ese amor que se habla de ñoñería, no. El amor es la unión con el todo. Hay varias formas de llegar a esa energía a través de, bueno, desde el andrógino se puede llegar, desde la cohesión de lo masculino y femenino. Pero hay otra posibilidad que es desde la pareja, en el cual lo negativo y lo positivo se van cambiando. Imaginaos que fuera la onda del varón y esta la de la mujer. Esas ondas que son de igual longitud y frecuencia, ahí se va generando un campo de energía del punto cero, un campo de energía libre. Y eso es seguramente lo que vamos a vivir. Eso será una de las magias. Y bueno, pues ahí pues seguramente empezaremos a ver a los duendes, a los elfos, a las hadas. Porque claro, ya, una vez que ya nos hemos quitado de encima todos estos condicionamientos, ¿por qué no? Y qué decirte, bueno, de los extraterrestres o de los extraterrenos, ¿no? Seguramente para eso es lo que hay que prepararse. Bueno, pues con esto es un bizcocho.